voy pa' la cantina. Me picó ya la pipa guardiantera. Beber es lo más bueno de la vida. Hoy me pego tremenda borrachera. Beber es lo más bueno de la vida. Hoy me pego tremenda borrachera. Sirva trago, señor cantinero, que no aguanto esta tripa guardiantera. Parrandear es lo más bueno de la vida. Venga negra, volvemos la cadera. Parrandear es lo más bueno de la vida. Venga negra, volvemos la cadera. Bueno negra, venga pues a ver qué vamos a esa bolsillada a bailar. Venga a ver negrita que me picó esta tripa guardiantera. Vamos a doblar el codo pues a ver, oye. Mandémonos el primero, o sea, a ver. Con el trago me olvido de las penas, con el trago me olvido yo de todo. Yo no aguanto esta tripa guardiantera, venga negra, doblemos pues el codo. Yo no aguanto esta tripa guardiantera, venga negra, doblemos pues el codo. Esta noche es mi noche de parranda, puede ser mi última noche buena. Venga negra, doblemos pues el codo, me picó ya la tripa guardiantera. Venga negra, doblemos pues el codo. Ya la tripa guardiantera. Yo cuando estoy aburrido me meto uno doble. Por eso tengo. Fírmale pues a ver que no hay tiempo de irme hasta las 6 de la mañana, Jorge. Esta noche es mi noche de parranda.